que ser educado. Y es verdad, es verdad, es verdad. Muy importante tu mensaje, ¿eh? Compartir, primero, que es fundamental y que a veces cuesta un poco, ¿no? Compartir, no solo a los niños y las niñas, a los adultos también. Y ser educada también. Qué importante esto que nos está diciendo Aurora. Ángel. Yo puedo compartir los amigos, pero no me gusta que me pidan todo porque le gustan que es mi galletita cuando... Es que Mateo me dice que es que me molesta más o menos porque le hace así. Ah, bueno, estamos sacando los trapitos al sol acá en el estudio de radio. Claro, lo que pasa es que hay como un límite medio confuso ahí entre compartir y que me coman todas las galletitas. ¿No? Porque hay que pedir en su justa medida, ¿no? Hay que compartir un poco, no mucho, si no se le acaba, porque Cecilia yo le di un sticker. Bien, también Cecilia entró en este conflicto. Aurora. Que algunas veces... Bien cerquita del micrófono. Algunas veces los papelitos tienen sticker y otros no, porque alguna gente sabe hacer sticker y otra gente no. Y ellos saben por aprender a pintar. Bien, estamos llegando al final de este bloque. A mí me encantaría seguir hablando con ustedes, pero todavía hay gente que no pudo entrar al estudio y no quiero que se queden sin tiempo. Así que, Mateo, vos redondeame tu idea y ya vamos a ir cerrando este bloque. Decime. Hay que respetar mucho a los compañeros y a las profes, estudiar demasiado y no pegar ni molestar. Y compartir muchas cosas y no pelearse. Bien, con este mensaje nos vamos a despedir de este tercer bloque donde nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela 24 que nos van a contar una vez más cómo se llaman. Arrancamos ahora por el otro lado. ¿Otra vez su nombre? Mateo. Camila. Ángel. Juana. Aurorita. Leo. Todos ellos y todas ellas de primer grado. Ahora vamos a escuchar el último tema musical, el que salió tercero en la lista más votada. ¿Cuál es el tercer tema musical? Que a mí me sorprendió mucho que elijan, pero es un hit en esta escuela. ¿Cuál es este tema que salió ganador también en tercer puesto? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es, Mateo? Gracias a ti. No. No es gracias a ti. Es uno que empieza con C. Cleopatra. Vamos a escuchar Cleopatra de Fabiana Cantilo y seguimos con más Hora Libre. Thank you. Seguimos en Hora Libre, estamos con los chicos y las chicas de la Escuela 24 que nos vinieron a contar acerca de qué estuvimos haciendo en la escuela a lo largo del año, qué aprendimos en el taller de radio y también a anticipar qué es lo que les gustaría hablar el año que viene cuando vuelvan acá a la radio. Quiero que nos cuenten sus nombres. ¿Quiénes están acá? Lian. Agustina. Delfina. Sushay. ¿Cómo les va? Es el último grupo este. Bien. ¿Están bien? Sí. ¿Escucharon todo el programa de radio, no? Sí. ¿Y cómo estuvo saliendo, Sushay? Contame. Bien. ¿Algún compañero o compañera que te haya sorprendido lo que habló o lo que dijo? Sí. ¿Quién? Me sorprendió Jazmín. Muy bien, Jazmín, que si mal no recuerdo estuvo en el primer bloque, Jazmín. Inauguró este programa. ¿Y el resto? ¿Cómo se sienten al estar acá en la radio? ¿Se la imaginaban? Isabela, vos, por ejemplo. Me llamo Agustina. Perdón, Agustina. ¿Qué te imaginabas de esta radio? ¿Te la imaginabas así? Sí. ¿O más grande, o más chica, o con más decoración? Porque acá nos estuvieron... Muchas decoraciones. Con muchas decoraciones. Delphi, vos, ¿cómo te imaginabas este lugar? Como tengo muchas decoraciones y todo lindo. Y todo lindo. Me gustan mucho las canciones, muchísimo. Y acá también vamos a presentar, está la Senio acá al lado mío, la Senio Ale, y le vamos a preguntar algo muy cortito, a ver cómo la está pasando a la Senio Ale, ¿cómo la estás pasando, Ale? Muy bien, muy contenta porque ellos están en un lugar que no conocían y veo que lo están disfrutando mucho. Buenísimo. Y a mí me gusta mucho bailar, y sé danzar, y sé hacer bailarines. Y me gusta mucho bailar y eso. Quizás un próximo tema para traer a la radio sea baile, ¿o no, Sushay? Sí. Porque podemos contar acerca de distintos tipos de baile. Por ejemplo, ¿vos vas a baile? ¿Vas a aprender? ¿Y qué tipo de baile aprendés? Es que yo voy a misiones y como ya sacaron la iglesia, me gustaba la iglesia porque se podía danzar y eso. ¿Y qué bailás, por ejemplo? Porque yo tengo un vestido de patronos y tengo como un... cosito de que hace como... Es como las baterías esas. ¿La pandereta? Sí, eso. Ah, bien. Buenísimo. Bien. O sea que sos profesional, por lo que veo. A veces yo me olvido los bailes, a veces no, porque yo nací como algo como chiquitita y que me olvido todo. Nos pasa, ¿eh? A los chiquititos, a los grandes. No se puede tener todo en la cabeza. Mirá lo chiquita que es nuestra cabeza. Llega un momento que, bueno, listo, hasta acá. Solo me acuerdo cuando yo era bebé. Mirá qué bien, eso es muy importante. Por allá están levantándome la mano. Agustina, ¿qué es lo que me quiere decir, Agustina? A mí me gusta ayudar a mis compañeros. Muy bien, qué importante eso, ayudar a tus compañeros. ¿Y vos, Delphi, qué querías decirnos? Como todo está muy divertido en la escuela. Y yo me quiero querer para siempre primero. Ay, y está bueno quedarse para siempre en primero. Pero bueno, por suerte crecemos, ¿no? Y vamos pasando de grado. Eso significa que aprendieron un montón de cosas y que ya están para aprender otras nuevas. Porque falta muy poquito para que pasen a segundo. Yo tengo 7 años y cumplí 6. ¿O al revés? O sea, ¿cumplís para atrás? No. Ese es el sueño de muchas personas. No. Es que tenía 6 años y en el 18 de agosto cumplo 7. Bien, buenísimo. Y acá, Ian, contame, ¿qué esperás de segundo grado? ¿Tenés ganas de pasar a segundo grado? Sí. ¿Y qué esperás? Yo también. ¿Qué imaginás que va a suceder cuando pases a segundo grado? Muy bien. Muy bien, ¿no? Vas a aprender más cosas, me imagino. ¿Qué es lo que más te gusta aprender en la escuela? Hacer fotocopias. ¿Hacer fotocopias? Bien, ejercicios en las fotocopias. Bien, perfecto. ¿De matemática o de lengua? De matemática. Acá este grado le gustan mucho las matemáticas, porque ya hicimos algunas de estas preguntas en el aula y la mayoría respondió matemáticas. Delfi, vos levantabas la mano, muy bien. Acordémonos de esa pauta de la radio, levantar la mano para hablar. Delfi. Todo como te se ve lindo y también como te también tengo una casa más limpiata. Ay, no me digas, qué lindo, ¿te vas a ir en el verano? Sí. Bueno, te vamos a ir a visitar. Acá la seño Ale dice que sí. Se están preparando las ojotas, la malla, sí, para ir a visitarte. Rica. Bueno, estamos llegando al final de este programa, así que es el momento para que si tienen ganas de mandar un beso a alguien, lo manden súper rápidamente. Arrancamos por Agostina. Chao, gracias por ver este programa. Bien. Delfina. Todo este programa es genial y chao. Los vemos. Jan. ¿No? ¿Un beso a nadie? Bueno. Y todo se ve genial. Yo, antes. Bueno. ¿Un beso a quién? ¿A todos los que te conocen? Excelente. ¿Señor? ¿Qué quiere decir la Yo le quiero mandar un beso a todos mis alumnos que me están escuchando y creo que sepan que los quiero mucho y que disfruté muchísimo este año con ellos, que los quiero. Qué bueno, señor, qué bueno eso. Y yo un día los puedo invitar a misiones con mi papá y los puedo invitar a mis piletas. Bien. Nos queda entonces la invitación de Suyay, la invitación de Delfina. Tenemos todo el verano ya cubierto en Mar del Plata y en Misiones. Les quiero contar que ya hemos finalizado este programa. Nos queda muy poquito tiempo. Yo los invito y las invito a que nos escuchen todos los jueves de 14 a 15 horas. Esto es Hora Libre, transmitiendo por el aire de FM Riachuelo. Ellos han sido los chicos y las chicas de la Escuela 24 del Distrito Séptimo Virgen Generala que nos acompañaron y los y las esperamos el próximo jueves para más Hora Libre. Todo mundo ciego, todo sabe que soy un sudaca por cómo me muevo. Money cash, girl, hasta luego. Soy el sudaca que suda la camisa y de luego llego a donde te voy y le prendo fuego al ego de nuevo. Perdón si me atrevo, perdón si me cebo, perdón si le pego sin efecto, a mí me dicen Diego. Somos los dueños del caserío, ni un pero pisa donde yo riego. Cuando te hablo en español, acelero como un Lambo fuera de control. Ese culo gringo está pidiendo vacilón. Juntos somos la maldita evolución. Ando con mi gente y no tengo miedo. Esa por la patrulla cazando perro. Tengo tanto amor que nunca me muero. Estilo bandolero y no le tengo miedo. Shorty, no dudes de mí. Yo siempre voy. tanto amor que no tengo miedo.